sé qué hacer cuando no estás aquí. Yo muero por tu amor. Por tu amor. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Que juntos lograremos que este amor pueda vivir. Piensa solo en ti. Piensa solo en ti. Piensa solo en ti. Cuando te conocí, de ti me enamoré. Junto a mí te beso sin pensar. Te beso sin pensar. No me dejes aquí. No me dejes aquí. No me dejes aquí. No me dejes aquí. No quiero olvidarte, por favor, regresa a mí. No puedo olvidarte, quédate conmigo. Puedo olvidar.